no voy a recordar aquella magia o aquel encanto en que me envolviste. Siempre me sucede al final, se alejan de mí las ilusiones. Siempre me ha tocado llorar y entristecidas siempre se encuentran mis emociones. Y entristecido me marcharé buscando amor y felicidad, y así afligido no seguiré, ya no soporto más esta soledad. Y es imposible seguir así, voy a buscar un mundo mejor. No será tarde para seguir buscando el encanto que brinda el amor. Yo solo quiero un sentimiento transparente para mí, una mirada que me revive la ilusión que se perdió. Quiero en mi vida esa alegría que ahora me inspira a ser feliz. No más pesares, yo quiero contagiarme de un sincero amor. Aquella ternura de tus besos, es un imposible olvidar las sensaciones que me brindaba tu hermoso cuerpo. Pero para qué recordar si todo está triste y desolado. Solo volvería a comenzar un amor nuevo, con sus encantos me está esperando. Con el reflejo de mi dolor me marcharé lejos de ti. Quiero olvidar mi vieja ilusión, esa historia de amor sin final feliz. Un día soñaba hacerte feliz, pero el destino me lo impidió. Todo el amor que por ti sentí en un pasado triste se convirtió. Yo solo quiero un sentimiento transparente para mí, una mirada viva la ilusión que se perdió. Quiero en mi vida esa alegría que ahora me inspira en ser feliz. No más pesares, yo quiero contagiarme de un sincero amor. Yo busco el encanto que brinda el amor.